Señor Jesucristo en tu hogar. Tú necesitas a nuestro Señor Jesucristo en tu hogar. Pa' que te limpie, pa' que te cuelgue la ropa, pa' que cocine, pa' que te pague las cuentas, pa' que te mire a los ojos diciéndote tiempo que sea un porqué y no un porqué.